verdad yo te quiero. Si tú quisieras yo te lo demostraré. Dime la forma inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado. No me interesa que no estés enamorada, pues al principio todo puede suceder. Solo me importa que tú estés aquí a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado. Tú eres joven, ¿verdad? Tú eres linda al andar, tú eres todo. Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo. Yo te quiero, si tú quisieras yo te lo demostraré. Dime la forma inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado. No me interesa que no estés enamorada, pues al principio todo puede suceder. Solo me importa que tú estés aquí a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado. Tú eres joven, ¿verdad? Tú eres linda al andar, tú eres todo. Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo. Linda al andar, tú eres todo.